adivinan que estás entre mis brazos. Mi pequeño y tierno amor, alimentarte con mi pecho es una bendición. Mi pedacito de amor, bebe todo lo que quieras, mi leche es amor. Con el susurro de mi voz, para que duermas como un sol, quiero alegrar tu corazón. Tus ojos me imaginan entre sombras, adivinan que estás entre mis brazos. Mi Seguimos con más música y con nuestro especial por el Día de las Madres. Vamos ahora con Jaguares, banda mexicana formada en el 96. Durante su trayectoria hasta el 2010, Jaguares publicó 6 discos. Esta banda se caracterizó por cambiar las formaciones musicales con cada trabajo discográfico, de acuerdo a las necesidades y el concepto musical. En el 2002 hicieron el lanzamiento del tema No me dejes nunca, que está incluido en el álbum El Primer Instinto. Disfrutemos, melomaníacos, de esta canción dedicada a las madres. Pero no. te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy. Oh, este inmenso amor, solamente con mi vida, pues en mi vida te la doy. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca, te lo pido por favor. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca, te lo pido por favor. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca, te lo pido por favor. Más a la década de los 80. Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará. Basta escuchar estas frases para recordar al cantante Darwin Regalado, conocido simplemente como Darwin, cantante ecuatoriano y su tema dedicado para el Día de la Madre. Después la canción se constituyó en éxito en Ecuador y Colombia. En el país vecino vendió más de 2 millones de copias del disco. Sus espectáculos están dirigidos a los inmigrantes ecuatorianos, que llenos de nostalgia lloran con su música. Los compatriotas le comparten cómo se enamoraron de sus canciones, con detalles de cuando estaban con sus familias en Ecuador. Disfruten, melomaníacos. Siempre adorne tu ventana, al salir el sol te brinde su

mamá. Mucho sentimiento de amor hacia la madre en la voz de Arjona. Pero finalicemos el talento ecuatoriano con una de las cantantes con mejor trayectoria en el país, Mirella Chesa, madre del Andy Pop, recientemente galardonada con la Gaviota de Plata en Viña del Mar. Hoy nos viene a cantar su tema 9 meses, dedicada a la larga espera de nuestras madres para tenernos en sus brazos. Disfruten, melomaníacos. No sé cómo empezar, tengo tanto que decirte, tengo tanto que contarte que no puedo describirte. Me has formado con tus temas, soy reflejo de tus charlas, tu pequeña, tu alegría, tu esperanza. 9 meses me llevaste, con anhelo me esperaste. Mientras me ponías un nombre, ya sentía que me amabas. Y ya en mis primeros pasos, de la mano me tomabas. Siempre libre, y a mi lado caminabas. Hoy llegan nuevos momentos, mira que ha corrido el tiempo. Programa especial por el Día de las Madres, viene la señora de la canción, Rocío Dúrcal, cuyo nombre real es María de los Ángeles de las Heras. Rocío, en una entrevista hace años, comentó que este sobrenombre se lo puso su abuelo, pues ella le recordaba el Rocío matutino. y Dúrcal, al ser una localidad encontrada al azar en un mapa de España, por su representante Luis Sanz. Sin más, vamos a disfrutar de este bello tema llamado Amor Eterno, lanzado en el 2006. ¡Disfruten! Noche de oro, este especial, quiero mandar un fuerte abrazo a la mentora de las estrategias de guerra en mis batallas, mi madre. Ojalá pudiera amarte como tú lo haces. Gracias por tanto. E igual yo, quiero enviar miles de abrazos a mi hermosa madre. Gracias, mami, por tanto y recompensarte con tan poco. Te amo infinito. Continuaremos con más Melomanía el siguiente domingo a través de www.radiocc.com. en la frecuencia 940 AM o por nuestra app Radio CC HD a las 10 de la noche.